preocupes que yo no te obligo. Yo a cada paso con cariño. En la vida me sobran mujeres. En la vida me sobran mujeres. Yo a cada paso consigo un cariño. Yo a cada paso consigo un cariño. A mí en la vida me sobran mujeres. Para las hermanas que más se quieren, Félix y Berta Valero. Deja que sola siga su camino, el futuro le marca su presente. Deja que sola siga su camino, el futuro le marca su presente. Ojalá que algún día ella se convence, entonces llorará por mi cariño. Entonces llorará por mi cariño. Ojalá que algún día ella se convence. Ojalá que algún día ella se convence. Entonces llorará por mi cariño. Luis Fernando Gil, Yugo Gil, hermanos del alma. Recuerda que fui tu primer amor, el que en la vida te enseñó a querer. Hoy digas que no me puedes ver, mi vida yo gocé de lo mejor. Mi vida yo gocé de lo mejor, aunque hoy digas que no me quieres ver.